Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El nombre de Holanda suele aplicarse a la región histórica de los Países Bajos, que se encuentra dividida en dos provincias, la septentrional y la meridional. El término de Holanda se ha venido utilizando de manera incorrecta como nombre del país. La denominación oficial es la de Países Bajos, aunque en determinado periodo de su historia también se lo llamó como Reino de Holanda. En el mundo de la radiodifusión internacional, los Países Bajos están representados desde la década de 1930 por la conocida Radio Nederland, tal vez una de las emisoras más populares del mundo, pero la radio en este país ya funcionaba desde mucho antes. Algunos afirman que un holandés, Hans Ooit Sarda, ya había realizado algunas transmisiones experimentales en 1919, y otros que la primera emisora fue Radio Bloemendal, que salió al aire en 1924. Estimados amigos, esta semana nos trasladamos a los Países Bajos para tratar de conocer algo más sobre la historia de la radio en este país. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. La estructura de la radio holandesa fue particularmente fuerte desde sus inicios. Su explotación no era ni oficial ni privada y se afirmaba en la asociación neutra de organizaciones religiosas y políticas, que no necesitaba de los recursos de la publicidad o alguna clase de impuestos para su funcionamiento. Debido a que la sociedad holandesa es muy heterogénea, cada grupo deseaba tener su propia emisora. La primera en descubrir la radio fue la ABRO, que inició sus programas sin un estilo demasiado definido. No mucho después, los protestantes lanzaron su propia compañía, la NCRB, con programas religiosos y educativos y con espacios dedicados a la escolaridad, la agricultura y la música. Los católicos le siguieron con su emisora KRO, fundada en 1926 con el apoyo del Episcopado, y era la unión de 5 grandes organizaciones de oyentes católicos. Luego, los socialistas también crearon su propia compañía, la Vara, que la componían unos 500 grupos locales, y finalmente los protestantes progresistas intentaron transmitir, fundando la BPRO, que desde 1926 representaba a las iglesias protestantes liberales, con unos 15.000 abonados a sus transmisiones. Cada una de estas compañías tenía como blanco a un grupo específico de la población, las que estaban ampliamente satisfechas con estos servicios, pero pronto comenzaron a ser insuficientes. Una ley de 1928 y un decreto real de 1930 dan forma a la radiodifusión, al quedar bajo el control del Ministerio del Interior, que fue el encargado de distribuir las horas de emisión para las diferentes asociaciones, mientras que el gobierno se reservaba el derecho de utilizar alguna de estas emisoras como estación oficial. Todas estas asociaciones utilizaban 2 plantas transmisoras en forma rotativa. De enero a marzo y de julio a septiembre se usaban 2 transmisores de la planta en Hilversum, con 40 y 120 kilovatios, y 3 de la estatal en Kutwijk, que poseían 15, 60 y 20 kilovatios, mientras que en los meses restantes se invertía el orden. Para ello, las estaciones debían presentar un plan de transmisiones al Ministerio del Interior, aunque este no interfería en el contenido de los programas, mientras que estos no alteraran el orden público, las buenas costumbres y la seguridad del Estado. En 1935 es creada la denominada NOSEMA, una organización central que coordinaba todos los trabajos de instalación, explotación y mantenimiento de las plantas transmisoras. El Estado poseía el 60% y el resto se repartía entre las organizaciones radiales. Una empresa particular en Heidomen, la Philips, instaló su propia emisora para realizar transmisiones de onda corta en dirección a las Indias Holandesas y los territorios de ultramar en América. Las primeras transmisiones experimentales se remontan a 1927 y se hicieron regulares a partir de 1929 con el prefijo PSJ y tenían 20 kilovatios de potencia. Una década más tarde, en 1937, el transmisor de Heidomen es trasladado a la localidad de Wissen y se aumenta la potencia a 60 kilovatios. Posteriormente, otras pequeñas plantas transmisoras fueron instaladas en Scheveningen con 1 kilovatio que era empleado por el servicio de teléfonos y telégrafos, y otro en Bloemendal con 50 vatios de potencia. Los Países Bajos fueron los primeros en iniciar las transmisiones internacionales en la onda corta. Por centuria, los holandeses han viajado y comerciado en el extranjero y construyeron un imperio en el lejano oriente. Al igual que los británicos, los holandeses emplearon a la radio como forma de comunicación con las colonias en las Indias Orientales holandesas, en la actualidad Indonesia. Estas transmisiones no fueron nada fáciles de concretar. Las largas distancias atentaban con la calidad de las señales por el debilitamiento después de múltiples saltos ionosféricos. Es aquí donde ingresa en la historia de la onda corta la empresa Philips, ya que era fabricante de válvulas y fue la encargada de construir las más potentes tubos del mundo en esos años. En 1927, la Philips inaugura la primera transmisión de larga distancia para comunicaciones desde su estación transmisora en Heidomen en dirección a las Indias Orientales Holandesas. Por supuesto que la empresa no solo se interesaba en la onda corta, también estaba detrás el mercado local fabricando receptores que competían con los americanos, fabricado por la empresa Westinghouse. Thank you. Radio Nederland, the Dutch rural broadcasting system in Hilversum, Holland. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. We're broadcasting to Europe on 41.61 and 49.63 meters. That's on frequencies of 7,210 and 6,045 kilohertz. And to the Far East on 19.83 and 25.37 meters, which is on frequencies of 15,130 and 11,825 kilohertz. We're still in the testing stage for the Far East, so your reception report will be greatly appreciated. Time to gather around four. Las transmisiones hacia Batavia se extendieron por más de 10 años, finalizando en 1940, cuando los Países Bajos son ocupados por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa Philips en Eindhoven y su estación transmisora de onda corta eran algo verdaderamente estratégico para los alemanes, que no tardaron